Alicia, ¿cómo estás? Te saludamos Fernando Tevele y Rodrigo Ferreiro aquí en Buenos Aires. Gracias por atendernos este ratito. Más que nada queríamos saber qué sensaciones estás teniendo ahora que se llega a la última etapa de exponer argumentos y estamos no muy cerca, a 2 meses de la lectura del veredicto, pero estamos más cerca del final. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Alicia, la mamá de Paco Pizarro, de acá de la ciudad de Pergamino, uno de los chicos muertos de la masacre de Pergamino. Y bueno, la verdad que entré con unas perspectivas feas, porque fue muy complicado, muy doloroso. Si bien espero que se haga justicia y una justicia ejemplar a todo esto, como yo siempre digo, a mi bebé no me lo va a devolver nadie, a mi hijo querido no me lo devuelve nadie, este dolor no va a calmar nunca, nunca jamás va a calmar. Siempre se va a esperar esa puerta que se abra de su habitación o de que me pida una campera o una ropa planchada. Pero sinceramente sentí que el tribunal y la justicia ha trabajado muy bien. Y quiero ser muy, muy hincapié en la condena. Espero una muy buena condena. Uh-huh. Si Dios nos acompaña y la justicia ya me ha demostrado que por lo menos, es lo que te vuelvo a repetir, a mi hijo no me lo van a devolver. Uh-huh. Y mi vida ya no es la misma sin él. Claro. Me partió el medio como mamá y me partió la familia, nos destrozó en vida. Pero bueno, hay que seguir adelante, como todos dicen, y una buena y una mala, pero bueno, creería y quiero confiar que Dios nos va a hacer justicia también. Uh-huh. Todo creo en la justicia de Dios a partir de hoy. Sinceramente, porque me había enojado mucho con Dios después de lo ocurrido, pero bueno, hoy vuelvo a creer que hay justicia. Uh-huh. Y quiero que el 20 de diciembre, un día después de mi cumpleaños, tenga ese regalo, ¿no? Uh-huh. De que todo sea un antes y un después, sinceramente. Alicia, sabemos que con lo que acabas de decir, es difícil poner argumentación positiva, pero no quiero dejar de decir algo que charlábamos ayer también en esta transmisión, y es que en general las mamás, las familias que pasan por situaciones en las que el Estado está involucrado en sus muertes, en sus asesinatos, no consiguen tan fácilmente llegar a una instancia de juicio y mucho menos de condena a tan poco tiempo de transcurridos los hechos, ¿no? Pasaron nada más que 2 años, digo, ahí tenés cerca a Mónica Alegre, a la mamá de Luciana Rúa, que todavía no tiene justicia y ya pasaron más de 10 años de la desaparición forzada de su hijo. Sabemos que eso no les devuelve a los pibes, está más que claro que Franco Pizarro no va a volver por eso y los otros pibes tampoco, pero sí es importante que ustedes sepan y que ustedes tengan en claro que este juicio es una conquista del colectivo Justicia por los Siete, y que si ustedes no hubieran puesto las pilas y las energías que cada una pudo poner y cada uno de los que estuvieron sostuviendo ahí y sostuviéndolas pusieron, no estaríamos ahora en este juicio. Nada, no te queremos quitar más tiempo y tampoco te queremos hacer angustiar, pero queríamos decirte esto. Queríamos decir esto porque coincidimos todos y todas quienes hacemos el diario del juicio en que en la admiración profunda que tenemos para esta lucha que han sostenido con todo el dolor a cuestas y con la herida todavía abierta. Sí, mira, yo estuve muy pocas veces, es la primera vez que doy una nota en vivo y sinceramente, sí, gracias a Colectivo por los Siete. Yo he estado muy poco en Colectivo por los Siete, primero por mi enfermedad y porque primero no quería reaccionar a tanto dolor y a tanta desdicha que nos ha tocado vivir, pero sinceramente, hoy tengo que agradecer a Colectivo por los Siete, a cada uno de los que ha estado a la par nuestro y sí, tuvimos una bendición, y calculo que de esos 7 ángeles que hoy vuelan desde el cielo, y que se ha hecho muy rápido, hemos conseguido mucho en tan poco tiempo, no solamente yo, porque ya te lo vuelvo a repetir, a mí se me ha visto muy poco, pero gracias a todo el mundo, al que ha estado un día, dos, en un abrazo, en una carta, en algo. Mil gracias a todos, y que ojalá que esto traiga un antes y un después para todos. Mil gracias por estar, chicos. Gracias. Abrazo fuerte, y nos vemos en la semana del 20 de diciembre, cuando escuchemos el veredicto y cuando escuchemos las condenas a los policías. Un abrazo enorme. ¿Cómo no? Gracias, muy amable.